Bueno, les había anunciado que íbamos a estar junto a los candidatos a presidenta, a presidente y presidenta de la Unidad Popular, en este caso Gonzalo Martínez y Andrea Revuelta, bien digo, ¿no? Sí. Bueno, y de la mano de Marcelo Gianotti, que está con los muchachos de y muchachas de Unidad Popular, Martín Andrada, que anda por acá. También este Agustina, el que anda por acá, y bueno, preparando todo lo que va a ser la actividad hoy en el Club Rampla Juniors a partir de las 19:30. Va a haber distintas actividades que después la vamos a enumerar con Marcelo, ¿eh? Sí. Y en lo que tiene que ver a Gonzalo Martínez y Andrea Revuelta, vamos a presentarlo. ¿Cómo le va, Gonzalo? Buen día. Buen día, un gusto poder estar en estos micrófonos, un saludo a toda la audiencia. Como bien decías, preparando el día para esta importante actividad en la tarde, que con mucho gusto invitamos a la gente a participar para intercambiar sobre las propuestas, las ideas que tenemos, el análisis que hacemos de la realidad, y sobre todo cómo enfrentar estas cosas, que son bien importantes, tanto la realidad y las propuestas, porque las propuestas que implican transformaciones, alguien las tiene que llevar adelante. Exacto. Y a eso convocamos a la gente, a involucrarse en esta pelea. ¿Cómo anda, Andrea? Bien, buenos días a la audiencia también. Bueno, sí, estamos acá, recorriendo el país. Luego de lograr esta unión, esta alianza entre estos sectores que veníamos militando y coincidiendo en distintas instancias, sobre todo en estos últimos tiempos, ¿no? De movilizaciones, de temas en común, se establece esta alianza de distintos partidos y sectores de izquierda para poder contar con una alternativa diferente en las elecciones, sobre todo en las elecciones de octubre, ¿no? Presentar una alternativa de izquierda, obrera, que reivindique las cuestiones más tradicionales de la izquierda y que tienen que ver con las condiciones de vida y con las condiciones de trabajo y con todo lo que, bueno, se viene sucediendo, ¿no? Donde sistemáticamente en todos estos últimos, por lo menos de la salida de la dictadura, tiene que ver con modificaciones y transformaciones que sí se están dando, pero que son en el sentido de favorecer a los bancos y a los patronales y no a los sectores trabajadores, que son en realidad los que producen la riqueza del país, ¿no? Esta movida, Gonzalo, y como lo decía Andrea, que se junta a través de la Unidad Popular FT, hay varios grupos, ¿verdad? Efectivamente, la audiencia seguramente conozca a todas estas, porque son organizaciones de muchos años de militancia. En el caso de Unidad Popular, compuesta por el Movimiento 26 de Marzo, el Partido Comunista Revolucionario, el Partido Humanista, el Movimiento en Defensa de los Jubilados. Y en este marco de alianza de Unidad Popular Frente de Trabajadores, se extiende la alianza, se amplía con la incorporación y la participación activa del Partido de los Trabajadores, organización a la cual Andrea pertenece y milita, y también el Frente de Trabajadores en Lucha. Estas diversidad de organizaciones, como decíamos, venimos confluyendo en distintas iniciativas, fundamentalmente la defensa de la seguridad social, ¿no? Esto ha sido un elemento clave. Todo el país se está movilizando en torno a promover el plebiscito que modifique la constitución en tres elementos centrales: dignificar las jubilaciones mínimas, volver a los 60 años para retirarse, para jubilarse, y la eliminación de la AFA. Y eso también ha sido central porque refleja una concepción de izquierda, ¿no? A nosotros realmente nos parece difícil concebir que aquellas personas u organizaciones que se definen de izquierda no acompañen el plebiscito, ¿no? Nos parece muy duro que Orsi, uno de los candidatos principales del Frente Amplio, esté en contra del plebiscito. Nos parece impactante que Carolina Cose solamente haya firmado para habilitar el plebiscito y no esté haciendo campaña. Son señales muy duras que reflejan un estado de situación del Frente Amplio, que reflejan la concepción del progresismo en definitiva. Y como decía Andrea, creemos que el pueblo uruguayo necesita una alternativa, una opción de izquierda consecuente, ¿no? Que pueda decir, bueno, nosotros apoyamos este plebiscito y además le queremos poner impuesto a los bancos, además queremos cobrarle impuesto a la zona franca, al gran capital, queremos sacarle impuesto a los trabajadores. O sea, hay una concepción de gestión, de gobierno, que separa del punto de vista de los trabajadores y evidentemente nos diferencia de aquellas otras visiones que han reproducido el sistema hasta la fecha. Y son cosas llamativas, ¿no? Como bien lo mencionaste vos, en el caso de los candidatos Frente Amplista, A mí me llama la atención, y lo he hablado con él, el representante de ONASPU, por ejemplo, Ariel Ferrari, que no está de acuerdo con la forma de, claro, de encarar el plebiscito, sí de hacer una reforma. Acá, por ejemplo, han venido los integrantes del gremio de la ATSS, sí, y hemos hablado de no de ahora, hace tiempo ya que ellos vienen y nos visitan. Martín me llama y me dice, ¿podés atenderlo? Pero no, con mucho gusto. Y acá prácticamente dimos el puntapié inicial, acá en este micrófono, para el arranque del plebiscito. Ahora, yo digo, Andrea, de que la reforma hay que hacerla. Se entiende de que esto hay que buscar plebiscitarlo, como lo entendieron los trabajadores de la Seguridad Social y buen número de personas que está firmando y que va a permitir esto, y esperemos que se lleguen a toda la firma. Hay otros que entienden que había que hacerlo diferente. Por ejemplo, a mí me han querido explicar gente del Frente Amplio que ellos entienden de que había que ir por otro camino, pero no son todos. El tema es el siguiente. Como decía anteriormente, ¿no? Desde los últimos años hemos tenido un proceso muy largo donde se ha venido ajustando permanentemente lo que tiene que ver con los ingresos de los trabajadores, tanto el ingreso salarial como el ingreso del salario futuro, ¿no? Es un salario diferido las jubilaciones. El sistema de previsión social, en realidad, y la seguridad social, no solo tiene que ver con las jubilaciones y pensiones, tiene que ver con un montón de prestaciones que se tienen que brindar, porque son prestaciones sociales, donde el Estado debe cubrir, el Estado en la medida que recauda a todos los ciudadanos, debe cubrir las necesidades de los ciudadanos de todo lo que sea necesario. Cubre, yo que sé, seguros licencias por enfermedad, seguros de paro, atención a asignación familiar, atención odontológica, atención a discapacidad, un montón de prestaciones que el Estado debe brindar y las brinda a partir, a través del BPS, ¿no? Con aportes que el propio Estado debe realizar. Con respecto a los aportes de los trabajadores, lo que hemos asistido en el último periodo es a que, por ejemplo, los trabajadores aportamos un 15% de nuestros ingresos para ese salario, como montepío, digamos, para nuestra futura jubilación y esos aportes que lleva adelante el BPS. Sin embargo, las patronales, los dueños los que realmente tienen ganancias, aportaban un 15%, pero se fue reduciendo ese aporte. Pasó a 12,5 y luego pasó a un 7,5. Eso fue en el gobierno del Frente Amplio, además. Se reduce sistemáticamente el aporte patronal. Pero a la vez, con la política de inversiones que se llevan adelante, tanto por los gobiernos de esta coalición, como los gobiernos blancos colorados, como los gobiernos progresistas, han ido avanzando en la quita de ese pago por parte de las patronales. Todo lo que es ley de inversiones, ley de empleo juvenil, todos esos proyectos aportan cero. Las zonas francas aportan cero. El trabajador sigue aportando su 15%. Las patronales aportan cero. Entonces ha habido una reducción muy importante de los ingresos por la vía de exonerar a las patronales, a los bancos, a las grandes multinacionales. Cuando se plantea y se establece la reforma jubilatoria, que es decir, antes de esta reforma, ¿no? en el año 96, y se crean el sistema de ahorro privado, digamos, que son administradoras de fondos, son bancos, sistema financiero, que lo que hace es apropiarse del dinero del trabajador para inversiones, y ese dinero queda cautivo de los bancos. No podemos nosotros como trabajadores elegir si aportamos o no, estamos obligados a que parte de nuestro salario sea destinado al sistema financiero. ¿Ah? Ese sistema financiero que, bueno, muchas de las cosas que las AFAP intervienen es en la compra de deuda pública, por ejemplo. ¿Ah? Todo ese dinero debería estar en el BPS, es decir, nutriendo lo que supuestamente es deficitario y que no se puede cubrir, pero no se puede cubrir porque se ha dado todo este proceso de quita. Se quita del dinero que debería estar allí para este tipo de prestaciones. Y ahora lo que se nos propone es que los trabajadores sigamos perdiendo de nuestro lo que es nuestro trabajo, ¿no? Porque se nos aumenta la edad de jubilación. Ahora, para percibir una jubilación hay que trabajar 5 años más para cobrar una jubilación menor. Se establece que las AFAP no solo siguen recaudando como ahora, sino que se plantea que es obligatorio. Todos los trabajadores, no importa el ingreso que tengan, tienen que aportar una parte a las AFAP. No hay opción. Es una confiscación, es un robo en todos sus términos, porque yo como trabajador no puedo optar. Por un lado puedo decir, bueno, yo creo que lo que hay que hacer es aportar un sistema social, colectivo, que es el sistema de BPS, ¿verdad? Solidario. No, lo que hace el Estado es intervenir directamente, porque acá el Estado está interviniendo, ¿para qué? Para que el dinero de los trabajadores lo recaude el BPS, porque el BPS hace toda la gestión y el trabajo, recaude el BPS, para después destinarle y derivarle ese dinero, 1.400 millones, que van a las arcas de estas administradoras, que además cobran una comisión por eso. Y que pagan nada. Y que pagan nada, porque lo que hacen incluso el cálculo de la edad, es terrible, porque si un hombre y una mujer que se jubilen con la misma cantidad de años, con la misma cantidad de aportes, y dos situaciones gemelas, la mujer va a cobrar menos. ¿Por qué? Porque tiene más expectativa de vida. Entonces el dinero ese que tiene ahorrado se lo dividen en más meses, que es absolutamente injusto, porque en realidad el cálculo está por encima de los 100 años, cosa que es un disparate, pero significa que la gente esté cobrando 2.000, 3.000 pesos por la parte que le corresponde a la FAP. Por otro lado, hay trabajadores que una vez que se jubilan tiene que pagarle a la FAP un dinero que la FAP no recaudó en su momento, porque el trabajador aportó solo al BPS, le tienen que devolver dinero a la FAP, como si la FAP fuera dinero propio y no a los propios ahorros del trabajador. Si todo este sistema, que es muy perverso, nosotros entendemos que no puede existir. Las AFAP han fracasado en el resto del mundo, las AFAP por este tipo de sistema de ahorro jubilatorio, porque lo que hacen es esas inversiones, muchas veces se pierde plata, y si se pierde plata el trabajador se queda sin dinero. Entonces, volver, retomar lo que es un sistema de seguridad social, solidario, colectivo, que tienda a mejorar las condiciones de vida de cada uno, y eso a la vez redunda en una mejora de las condiciones de vida de la sociedad en general, ¿verdad? Por eso creemos que es fundamental el tema del triunfo del plebiscito y el triunfo luego de instalar estas tres puntos, que son los puntos donde se llegó a acuerdo por la reforma de la seguridad social, que es volverla a los 60 años, eliminación de las AFAP y equiparar el salario mínimo con la jubilación mínima. Hoy la jubilación mínima está en 17.000 pesos. Nadie puede vivir con eso, ni puede pagar un alquiler con eso. Estamos con Gonzalo Martínez y Andrea Revuelta. Ya vamos a seguir, ¿eh? La pausa, Eduardo, y volvemos. Fin de espacio publicitario. De saludar a Marcelo Gianotto, un querido amigo, compañero de muchos años de actividad sindical, y también del Puerta Duarte. ¿Cómo andas, Marcelito? Buen día. Buen día, Néstor. Gracias por recibirnos. Gracias por abrir siempre este micrófono para las causas populares. Estaba pensando, ¿no?, mientras hablaban los compañeros, ¿qué fecha que se eligió para el lanzamiento, digamos, de campaña en Paysandú? 26 de marzo. Hoy es 26 de marzo. Que tiene un significado muy especial para la izquierda del Uruguay. Entonces yo creo que, además con algunas condicionantes también, ¿no? No hay una interna dentro de Unidad Popular, ya están definidos los candidatos. O sea, cosas importantes que hay que poner arriba de la mesa cuando uno empieza a valorar políticamente algunas cuestiones. Lo otro es las propuestas que se están llevando adelante. O sea, hay un programa establecido que viene desde muchísimo tiempo con una coherencia en la defensa de ese programa, ¿verdad? Esta alianza que se hace a través de Unidad Popular con el Frente de Trabajadores, con otros partidos, yo creo que refuerza la idea que en un principio había planteado, no solamente el 26 de marzo en la Unidad Popular, y aterriza en el interior. Entonces, esa misma propuesta que se está llevando adelante en plan de trabajo, en plan de soberanía alimentaria, en plan de buscar mejorar la capacidad social de los trabajadores y de la gente en cada lugar, me parece que mucho más importante todavía cuando tiene esa base sólida de un plan de trabajo establecido desde hace mucho tiempo. Entonces creo que es interesante ir a escuchar la propuesta, y esa es la invitación que les estamos haciendo, ¿verdad? Hoy a las 19:30 yo me voy a parar Sí, ¿no? Porque la sede de Rampla. Exactamente. El glorioso. Con Néstor somos hinchas del mismo cuadro, no sé si se habrán dado cuenta. Pero no, 19:30 ahí en el club Rampla Juniors, para conversar, para que escuchen la propuesta que trae la Unidad Popular, y bueno, los esperamos a todos, porque también van a estar las propuestas a nivel departamental, que sobre todo hablan de algunas cosas interesantes que vienen dentro del programa de la Unidad Popular del Trabajo, la vivienda y sobre todo la vivienda social, ni que hablar que el tema de la seguridad social, para aquellos que quieran conocer algún detalle más de lo que dijo Andrea, y la soberanía alimentaria. Andamos con algunas ideas ahí a nivel departamental que habría que ponerlas arriba de la mesa, ver qué se puede establecer sobre eso, sobre esa soberanía alimentaria. Hay mucho campo improductivo a la vuelta, hay mucha capacidad ociosa en la ciudad, que por ahí puede plantearse una idea de no sé si un gran mercado agrícola que puede salir, ¿por qué no? Defendiendo un poco el trabajo de Paysandú, pero bueno, habría que plantear esa idea, llevarla a cabo, y bueno, capaz que si se logran, este es un sistema electoral burgués y capitalista, y tenemos que jugar en la cancha que tenemos para lograr algunos cambios. Entonces, capaz si se logra llegar a los votos para una diputación Paysandú de la Unidad Popular, se puede llevar adelante algunas propuestas en ese sentido. 19:30 entonces en la sede de Rampla van a estar escuchando a Gonzalo Martínez, Andrea Revuelta y a la gente local de la Unidad Popular y del Frente de Trabajadores. Andrea, se hizo una exposición sobre el tema de la seguridad social y de la reforma que se busca y el plebiscito. Gonzalo, el país está necesitando una vuelta de tuerca, ¿no? Porque económicamente, más allá de lo que pueda pintar la ministra de Economía, más allá de lo que pueda argumentar el presidente el 2 de marzo, lo que pueden argumentar ahora en campaña electoral los que van a tratar de continuar en el gobierno, hay situaciones que ustedes lo palpan en el recorrido por el interior que es totalmente diferente a lo que se está hablando, ¿no? Sí, efectivamente. Hemos asistido a una serie de discursos que intentan endulzar el oído y a la vez apuntan a tergiversar la realidad. Porque cuando uno recorre la calle encuentra que la desocupación, más allá de la cifra que el gobierno maneja, es mucho más impactante. Evidentemente esto sucede entre la fila de los trabajadores, en las familias trabajadoras. Y cuando uno desglosa el desempleo por departamento, cuando desglosa por franja etaria, es mucho más alarmante también, ¿no? Pero también cuando uno mira la deficiencia que hay en materia de vivienda, fundamentalmente para los trabajadores, también es una cifra alarmante, más allá de los anuncios del gobierno. Y cuando uno recorre todas las áreas de la política social, digamos, la realidad está muy alejada a lo que nos venden por los grandes discursos de televisión, ¿no? Y esto se corresponde a... son consecuencias, en definitiva, de un modelo hegemónico que tenemos. O sea, cuando todos los gobiernos sistemáticamente benefician a las grandes empresas, a la zona franca, al sistema financiero, y recae sobre el lomo de los trabajadores la recaudación impositiva, bueno, eso va estrangulando la capacidad de la familia, más allá de las cuestiones ideológicas que hay de fondo también, que se buscan con estos temas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la esencia que construye y que desarrolla la vida de la familia? Es el empleo, ¿no? Entonces, nosotros hoy vamos a estar conversando en la charla de la tarde varias de las iniciativas que tenemos en este sentido, porque la gente dirá, bueno, esto viene y hace un diagnóstico muy bonito, que pueden coincidir o no, tendrán matices, pero ¿qué propone? Bueno, nosotros tenemos un conjunto de medidas que perfectamente pueden ser llevadas adelante con cierta voluntad política, ¿no? Porque muchas veces el argumento es no hay capacidad para llevarlo adelante. adelante. En realidad lo que falta es voluntad política, ¿no? Astori no dudó en sacarle el único impuesto que pagaban los bancos. Se lo sacó y chau, y los bancos no pagan más impuestos. Nosotros creemos que con un poquito de voluntad política se le puede poner un impuesto a la ganancia de los bancos, que es multimillonaria. Y a la vez podemos sacarle la carga impositiva sobre el salario de los trabajadores. Pero yendo a las propuestas, nosotros tenemos que dinamizar la economía nacional. Y no con la lógica que hoy viene rigiendo el país hace mucho tiempo, que es esta, ¿no? La de la zona franca, las grandes inversiones. Dinamicemos la economía nacional a partir de la industria nacional. Y eso se puede hacer con recursos que el Uruguay los tiene. Uruguay tiene una reserva internacional de 17.000 millones de dólares. Eso es mucha plata. Que de esa cantidad, por ejemplo, 9.000 millones de dólares pueden ser utilizados en lo que Uruguay entienda necesario. Ninguna inversión extranjera vino en estos años a invertir 9.000 millones de dólares. El Uruguay tiene la plata, el Estado tiene la plata, que es plata del pueblo uruguayo, y la puede poner al servicio de emprendimientos productivos nacionales, como se mencionaba acá, en los distintos departamentos. Otra gran sangría que nosotros tenemos es el tema de la deuda externa. El Uruguay paga una cifra astronómica de deuda externa todos los años, y que paradójicamente todos los años se sigue aumentando el tope de endeudamiento. Al Parlamento llegan las rendiciones de cuenta y todos los partidos votan el aumento del endeudamiento. Y sin embargo estamos pagando una deuda que no conocemos. Mucha de ella fue generada en la época de la dictadura, que es ilegítima. Y sin embargo el gobierno dispone de miles de millones de dólares para pagar el sistema financiero internacional y nos dice que no hay plata para las escuelas, para los liceos, para la vivienda. Entonces hay que reorientar los recursos que el Uruguay ya los tiene en el sentido de beneficiar a los trabajadores y también de colocar y hacer un poco de justicia tributaria, para decirlo en bonito, que viene faltando, ¿no? Acá hay gente que hace plata, genera ganancia apalada y no paga un solo impuesto. Eso para nosotros es una gran injusticia y hay que revertirla. Y estas cosas, algunos dirán, bueno, pero para eso tiene que llegar el gobierno y están muy lejos. Y es verdad, estamos lejos del gobierno, pero ciertas iniciativas que vamos a estar conversando en la tarde de hoy pueden ser impulsadas desde el Parlamento. Claro. Y esto es algo muy importante que la gente tiene que saber. En octubre se vota el Parlamento, porque la presidencia está cantado que va a ser en la segunda vuelta, en noviembre, en el balotaje. O sea que en octubre la gente puede votar proyectos, puede votar propuestas, puede votar iniciativas. Y no dejarse llevar por los discursos de temor que van a volver, que se van, que vienen. Para nosotros, pues, últimamente han cambiado las administraciones, sí, con ciertas actitudes más perjudiciales para los más humildes, pero en esencia se ha mantenido la cosa. Entonces, lo que creemos y que insistimos en esta idea, la gente en octubre puede votar propuestas. Acá conocen a todos los responsables del departamento, los han conocido en la militancia cotidiana, conocen sus vidas personales, saben que son gente de bien, que están involucrados en la construcción de un proyecto político alternativo. Bueno, es momento de acompañar a esa gente, porque si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? En el peor momento de la crisis, y capaz ahí dejamos pasar la oportunidad. El momento es octubre. Andrea, ¿te quedó algo más de la seguridad social? No de seguridad social exactamente, pero no, el proyecto en general que se plantea de seguridad social forma parte de un ataque en regla sistemático contra los trabajadores. Hay un ajuste en el sentido de destinar cada vez más recursos y más finanzas a los bancos y a las grandes multinacionales y quitarle a los trabajadores, que son los que producen riqueza, ¿verdad? En ese sentido tenemos todos los megaproyectos que están exonerados de todo tipo de impuestos, que vienen a llevarse recursos naturales a la destrucción de recursos naturales, desde las plantas de UPM, desde los proyectos sojeros, desde los proyectos del hidrógeno verde, desde todo esto, el agua, se vienen a llevar los recursos naturales, dejándonos nada, apenas algunos puestos de empleo miserables y consecuencias después terribles para el medio ambiente y para las condiciones de vida, ¿no? Con el argumento de que, bueno, que vienen a invertir porque se llevan la plata en balde, como decía el compañero acá. Ese tipo de cosas nosotros creemos que sistemáticamente se han aplicado en los últimos años y lo que revela es que en realidad lo que se plantea como un enfrentamiento, o como dos posturas, o como dos visiones de lo mismo, por un lado el proyecto conservador y por otro lado el bloque de los cambios, o proyectos progresistas, en realidad son sectores que se postulan para gestionar una misma política, más suavizada, menos suavizada, pero en realidad acuerdan en los puntos centrales. Esto estos acuerdos no son de hoy, no son de este último gobierno, sino que son desde mucho antes, ¿no? En la educación, por lo pronto, los acuerdos multipartidarios se plantearon desde 2010, 2011, 2012, donde todos los partidos del régimen participaban en discutir cuáles eran las reformas que había que hacer en la educación. Todas las reformas que estaban, todos los ejes sobre los que giraban esa reforma, tienen que ver con lo mismo, tienen que ver con un recorte muy grande desde el punto de vista, es decir, por dos caminos, adaptados a la mano de obra y a lo que aspiran estas multinacionales a la mano de obra, a formar trabajadores con pocos recursos, que si con pocas, que manejen muy pocos conocimientos, y a confesión de parte, relevo de pruebas. La propia Adriana Aristimuño estableció y comentaba que bueno, que las patronales les pedían que no lo formaran demasiado, que con una cosa básica alcanzaba, que después las patronales le iban a dar lo que ellos necesitaran en ese momento. Es decir, por un lado, ataca la formación de los hijos de los trabajadores, ataca el acceso al conocimiento de los trabajadores, y por otro lado, los propios trabajadores de la educación también se ven afectados con mayor precariedad laboral, con mayor inseguridad laboral. Hoy un docente puede estar 20 años trabajando en un lugar y si al año siguiente esa materia no existe más, se quedó sin trabajo y no hay un seguro de paro que lo cubra. Hay reducción brutal de horas de trabajo, empeoramiento de las condiciones, porque ahora tenés 35-40 alumnos por clase, además de esa reducción de contenidos. Entonces se afecta por dos lados, ¿no? Es un recorte de contenidos, es un recorte económico, no solo desde el punto de vista de gestión de la educación, sino de lo que se prevé para las futuras generaciones desde el punto de vista educativo. Entonces, por donde se lo mire, todas las medidas y todos los planteos que se vienen dando de forma estructural tienen que ver con eso, tienen que ver con reducir al máximo todo lo que pueda hacer en beneficio de los trabajadores y de los explotados. En la educación, en la seguridad social, en los emprendimientos y megaproyectos que se exoneran de todo tipo de impuestos, no así los trabajadores que pagamos todos los impuestos, y cada vez son más. Y en ese sentido, lo que planteaba Gonzalo de las propuestas y de la importancia de contar con representantes en el Parlamento tiene que ver también, no solo con la presentación de proyectos puntuales, sino con la posibilidad de potenciar, de visibilizar y de sumarse a impulsar todas las luchas que los trabajadores pueden llevar adelante en la calle. Porque es donde, de hecho, hemos coincidido reiteradamente. Los trabajadores organizados, siendo partícipes, formando parte de las decisiones. Y eso se hace con representantes, pero se hace también organizados en las luchas que hay que llevar adelante y con representantes parlamentarios que estén al lado de esas luchas. Hoy tenemos un parlamento donde absolutamente, si bien aparentemente hay oposición, la oposición no es tal en la medida que no encabeza realmente una oposición legítima y convoca a los trabajadores y convoca al pueblo en general a sumarse, por ejemplo, contra esta reforma de la seguridad social. ¿Y por qué? Bueno, porque hace acuerdos en determinadas cosas. Plantean sectores de Frente Amplio que las AFAP no se pueden tocar. ¿Cómo no se pueden tocar? Y las AFAP se pueden robar la plata de todos. Y no vamos a hacer nada. Nosotros entendemos que es fundamental contar con representantes, porque también eso es una tribuna fundamental desde donde impulsar las reivindicaciones que estén pendientes y otro tipo de medidas. Se sigue participando en las acciones militares que impulsa el Comando Sur, se sigue mandando tropas a Haití, al Congo, no se toma ningún tipo de declaración en defensa de Palestina, que está siendo masacrada por parte del Parlamento, ni por minoría, ni por oposición, ni por nadie. Y tenemos un pueblo que está siendo absolutamente condenado a la desaparición prácticamente, porque el planteo ahora de invasión terrestre, de nueva invasión terrestre, coloca a los palestinos fuera del mapa, que tienen que desaparecer. Nosotros planteamos que no, que es un hecho para nosotros fundamental y es uno de los ejes de nuestros acuerdos y de nuestra actividad militante en la calle, la defensa del pueblo palestino, por ejemplo. El Estado uruguayo es absolutamente cómplice en la medida que cuando va a los organismos internacionales no vota el cese en fuego, no vota ninguna propuesta que tenga que ver con la defensa de la vida de estas personas. Y eso lo coloca como cómplice. Y bueno, para eso creemos que es muy importante colocar una propuesta en el Parlamento que maneje estas cosas, que permita la participación de los trabajadores, porque eso no es solamente, bueno, vengan, voten en octubre, no. Se trata de que se sumen a la construcción de una herramienta de lucha para todos aquellos situaciones que vamos a enfrentar día a día, ¿no? No solamente cada 5 años en las elecciones, ¿sí me ven? Todo lo que se puede ir haciendo, la lucha cotidiana que llevamos adelante todos, ¿no? Que tengan un espacio y un lugar para poder llevarlo adelante. El agradecimiento para Gonzalo Martínez, candidato a presidente de la Unidad Popular, Frente de Trabajadores, para Andrés Revuelta, candidata a la vicepresidencia. El agradecimiento por haber estado acá. Gracias a ti. Enteramente la suerte. Muchas gracias. Cuando vuelvan por Paysandú. Y la invitación, Marcelo, como lo decías, 19:30 en el Club Rampers Junior, va a haber distintas actividades y fundamentalmente hablar con esta fórmula de la Unidad Popular para el mes de octubre y después ir pensándolo en lo que se viene, ¿no? Y fundamentalmente el tema parlamentario. Efectivamente. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Hacemos pausa, Eduardo, y volvemos.